musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es InfoMusic. Disney planea una película del Space Mountain. La compañía hará una nueva cinta basada en una atracción de sus parques temáticos. El estudio desarrollará la historia inspirada en la montaña rusa que invita a las personas a sumergirse a toda velocidad por la oscuridad absoluta. InfoMusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. InfoMusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.